gran futuro que compraste al nacer. Si tú haces buen querido, tú lo tendrás que querer. Riega los campos de sangre, siempre en el nombre del bien. Me hará libre y así debe ser. La duda te ofende, no sabes lo que...